soy, te cantaré. Con todo lo que soy, con todo mi corazón, con todo lo que soy, te adoraré. Quiero darte mi canción, quiero darte todo mi corazón, quiero darte mi amor, porque te amo, te amo. Con todo lo que soy, con todo mi corazón, soy, con todo mi corazón.